Nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night. Old people enjoy good music casual. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Charlé. ¿Metemos Charlé ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经与少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual en Radio Vallecas y en Ágora Sol Radio, como todos los lunes de 8 a 10 para pasar un par de horas musicales. Yo voy a decir aquello de buenas tardes, porque no veas tú con lo del cambio de hora, ¿eh? Qué pedazo de luz, es que se ve hasta el sol desde la ventana, ¿no? Da la sensación que hemos solicitado que no, queremos hacer radio por la tarde en vez de radio por la noche. Esto acabará de noche, en todo lo alto. Tocamos todos los palos. Esto es radio diurna que acabará nocturnamente. ¿Qué tenemos hoy, Rafa? ¿Qué tenemos? Para empecemos con una ausencia temporal. Una ausencia importante. Esa voz que abre las ondas. Exacto. Grave y profunda y que nos, bueno, nos introduce en el Música Casual. Hoy no está con nosotros, pero como siempre, a dúo, vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. Claro que sí. Dedicado el programa hoy a nuestro querido Juan Pedro para que no pierda el punto por la radio. Bien, más de una canción sonará en su honor. Tenemos, bueno, mira, hablando de dúos, hoy el más de lo mismo con el que cerramos el programa, cierto, es de dúos. Cierto, dúos de mujeres, o duetos. O duetos. De, ¿no?, gente que no está junta, pero se junta para. Sí, dueto es más... Dueto es juntarse para hacer juntarse una canción. Para algo, ¿no? Y sí, dúo es más dúo abierto. Que eres casi un dúo, las Grecas, por ejemplo, pues es un dúo. Sí, es como... Un dueto es se juntan dos que no suelen estar juntos y hacen una canción. Así a priori, luego se puede descender más en detalle, pero eso podría ser una primera diferencia. Vale, vale. O sea, es parecido a trío y triplete, pero no es lo mismo. El trieto. Sí. Tú eres Rafa Trieto, ¿no? Sí. Uno de los detalles del programa de hoy es que al no estar Juan Pedro acompañándonos, nos vamos a explayar porque nos gusta mucho hablar y además lo vamos a hacer en su honor, con lo cual mejor todavía. Bueno, también hablamos cuando está él. También. Vamos a tener un programa, como decimos, muy variado y no tenemos invitado, pero vamos a hablar de música en vivo. Por ejemplo, vamos a repasar en la parte musical del programa aquellos discos que fueron grabados en vivo por una discográfica oficialmente, o algún piratilla caerá también, uh-huh, pero discos de esos que son conciertos en los que a lo mejor no se van a repetir, la mayoría de ellos, ¿no? Algunos nos los perdimos, o bastantes nos los perdimos, la pero mayoría. Vamos a disfrutar la música, que para eso se quedó grabada. Y también es un gran día hoy, Antonio. Dices que, fíjate, estaba en eso, dices que no tenemos invitado, pero de alguna manera estamos invitados al Día Mundial del Teatro. Es un día para celebrar también ese arte muy antiguo, más antiguo que muchas otras. Más que la radio, sí. Más que la radio. Más que el cine. Otras artes que fueron surgiendo. Así, escénicas. En la era de los, al mismo tiempo que evolucionaba la especie humana, pues la tecnología la ayudó, ciertas cosas. Sí, pero el teatro. La ¿verdad? Pintura y. Sí, sí, sí. La pintura teatro, podría estar antes. Ser, porque se pintaba en la cueva cómo cazar al bisonte y luego se representaba fuera en teatro lo que habían pintado para conseguir la pieza, con lo cual había ahí un mix. Y se cantaba y se invocaba a los espíritus. Y se daba alaridos al que le pillaba el bisonte por el lomo. Sí, también cantaba. Pero eso yo creo que es tela de otro cortar. Porque hacer un programa sobre la antigüedad de las artes es muy largo, no lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a dedicárselo al teatro, de lo que vamos a comentar. Algunas cosas de este maravilloso arte, además de, como decimos, música en vivo y las secciones habituales del programa. Vale, y entonces arrancamos con esa canción sorpresa que normalmente nos trae Juan Pedro y nosotros la vamos a coger ahora mismo. Sí, vamos a escuchar un tema que el otro día se quedó pendiente de poner y lo hemos recuperado porque todavía lo tenemos aquí a mano y merece la pena. Es una de las canciones que incluyó Marcos Ricci, que estuvo aquí invitado el otro día hablándonos de su blog 50, de esos 50 tacos que ha cumplido, que es un blog donde cuenta toda esa historia, una historia personal y musical, y nos trae una canción que era el Descending de los Black Crowes, y vamos a empezar con ella para empezar así un poquito descendiendo para luego poder ir subiendo durante las dos horas siguientes. Vamos con ella. Thank you. Si la gente quiere ver solo las cosas que pueden entender, no tendrían que ir al teatro, tendrían que ir al baño. Y lo dijo muy acertadamente Bertolt Brecht. Como habéis escuchado, vamos a ir intercalando, introduciendo, perlando perlas sobre el teatro a lo largo del programa, de todo lo que se ha dicho sobre él y sobre ella, porque hay dos máscaras siempre en el teatro, él y ella. La sonrisa y la tristeza. Vamos a continuar con el disco del mes, que nos deja ya este mes de marzo. Hemos disfrutado mucho de él. Se trata de Bewitch de la Rosa, esta cantante rapera que no ha inventado, pero sí de algún modo puesto muy en el candelero lo que es el agro rap. Seguro que se habían hecho cosas, pero la verdad que ella lo hace muy bien. Y hemos estado escuchando y repasando este disco a lo largo de todo el mes, descubriendo canciones muy interesantes con influencias también latinas, como el otro día escuchábamos un tema así más en un son cubano. Y bueno, este Amor más que nunca tiene canciones muy interesantes con las que nos vamos a despedir. Y además, hoy, por ser el último día, vamos a poner dos del disco. La primera se llama Sal y la segunda es Manifiesto, y es un verdadero manifiesto de lo que es este estilo y esta música que hace Bewitch de la Rosa, porque es un rapeo sobre castañuelas. O sea que vamos con ella. Bewitch de la Rosa, esperemos que nos visite aquí en el programa cuando ella pueda. Me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlos. En jaula dragón del deseo, me caigo, me pierdo, instante perdido. Regreso como los vinilos, vibrando en los surcos, siendo el mar intacto. Me sumo al fluir de ese acto, sentir el desierto en mis manos de asfalto. Verde, marrón, hueso de aguacate, le pongo limón. Las hallas de antes, papilas, te gustan las sales. El tacto sumisa en la duda, me trago el pasado, no acepto guardianes. Yo soy la heroína, en el vaso soy pozo. Arrastro el mensaje de mí, yo acabado, no lucho. Mi ego lo acepto, lo trago, mejor cocinarlo. Así los nutrientes los siento más bajos. Mejor cocinarlo. Así los nutrientes los siento más bajos. Valores numéricos, falsas humildades calóricas, séfora mirando a mis ojos, despojo la monobigamia aceptada, tropieza en estómago, traguito de agua. Amor más que nunca, amor con amor. Amor más que nunca, amor con amor, siempre olió a no duda. Amor más que nunca. Los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo. Enjaula el dragón del deseo, me caigo, me pierdo, instante perdido. Regreso como en los vinilos, vibrando en los surcos, siendo el mar intacto. Me sumo al fluir de ese acto, sentir el desierto en mis manos de asfalto, sentirme despierto. Naranja, tabache, la noche sin agua. Me subo a las nubes, me llueve en la cara, se erizan las pieles, gotitas de bravia revuelca. Revuelca el presente, bailo en la cascada. Revuelca el presente, bailo en la cascada. Reniego de heroico, yo soy la guardiana, la loba sin lobo, yo soy el río. Empujo el mensaje de mí, yo sensible, no huyo, me estrujo, me quedo sin jugo. Mejor admirarme, mejor admirarme. Y así el instinto quien fluye en el aire. Mejor admirarme despierta, mejor admirarme desierta. Sentirme despierta, sentirme desierto, mejor admirarme. Así es el instinto. Así es el instinto, y así el instinto que influye en el aire. Me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo. A sal, me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlo. Vengo de un pueblo en la mancha, manchado por la indiferencia, alimentado por las gachas, desierto fue herido en guerra. La hiedra quedó en la otra tierra. Cuando subo pa' la sierra puedo ver cuán de pequeñas son mis tripas. Están calentitas. Formo parte de un mundo tan grande que a veces me achica. Me veo chiquitita, algo salta y me pica. En la pulga, en el lodo de mi cuadra me relincha. Soy la potra, tuve suerte. La vida por un momento tornó de mi parte. La ventana olía a ruina, pero una puerta gigante me hizo aprender en la herida la belleza del desastre. Soy fango, lodo y arcilla, el secano ancho en Castilla, las velas de aceite con las que quemé las clases. Resultado de la pobreza, brina opaca que se escurre entre las telas azules de la historia y de sus reyes. Reyes. Prendo toda normativa, la envuelvo en llamas, la hiervo desde el puchero de mis palabras. Me gusta escribir guisos para el día de mañana, sepa que sobre agua sucia no se deben echar papas. Rebusco la manera de romper mientras regreso, como cuestiono el exceso si no entendió el perdón. Si reviso las costumbres y los hábitos que ofrezco, podré transformar entonces la tradición. Me empodero, criminal, biloca, histriónica rara. Hablo con mi madre de salirse de la zona. Me salto toda imposición de cultivar la línea hasta que el queer no esté en casa. No es vigente la teoría. Hola, soy Susan Santos y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Música Casual todos los lunes de 8 a 10. Vamos con esas canciones, esos músicos y cantantes que nacieron el, hoy no fallemos, 27 de marzo. Hoy vengo centrado, sé qué día es, aunque nos hayan cambiado la hora. Esos músicos que nacieron un 27 de marzo, de hace ya algunos años, la mayor parte de los que hoy cumplen están vivos, con lo cual siempre es un punto para poder felicitarles desde la radio de internet, desde Agora Sol Radio y desde Radio Vallecas, una felicitación a personas de alto nivel en la música. Acabamos el mes de marzo, el tema especial para buscar referencias femeninas. El 27 de marzo de 1940 nació Janis Martin, cantante de rockabilly y country, una de las pocas mujeres que trabajó en el rock and roll en la década de los 50, que era una década muy dominada por los hombres y más en estos estilos musicales. Además, también fue una de las primeras innovadoras femeninas del country. Murió en 2007. Diez años después, el 27 de marzo de 1950, Tony Banks, británico, músico, compositor, también de cine, teclista principalmente y miembro cofundador de Genesis. Tiene 6 álbumes en solitario y un prolífico usuario del órgano Hammond T-102 y el piano Yamaha. Cumple 73, felicidades. El 27 de marzo de 1959 nació Andrew Farris, compositor, también teclista y guitarrista de la banda australiana INXX, o sea que era INXS. Cumple 64 años, un chavalito, felicidades. Y en 1963 cerramos los cumpleaños y traemos algo en español. Charlie Alberti, baterista argentino de ese grupo que tanto intentamos recuperar, Soda Stereo, y después organizó el grupo Mole. Cumple 60 años. Charlie, felicidades desde Música Casual. Y ahora vamos con los temas, que hay bastantes temas que se publicaron concretamente un 27 de marzo. Si nos vamos a 1967, como no, el gran Bob Dylan publica su primer recopilatorio, Bob Dylan's Greatest Hits, que alcanzó el 10º puesto en la Billboard y es el disco más vendido de los Estados Unidos. Tela con eso, ¿eh? En el año 1970, Ringo Starr publica su primer álbum de estudio, Sentimental Journey, grabado durante los tres últimos años con los Beatles. Tiene temas clásicos de jazz de los años 30 y concretamente os traemos el que da título al disco, Sentimental Journey, por Ringo Starr. Os dejamos para que disfrutéis, bueno, pues lo que hacía un Beatles fuera de Beatles. Gonna take a sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting. So yearning, why did I decide to roam? Got to take this sentimental journey, sentimental. También el 27 de marzo de 1970, Alice Cooper publica su álbum Easy Action, segundo disco que la verdad no tuvo mucho eco. En 1984, un grupo que no aparece normalmente por aquí, King Crimson, publica Three of a Perfect Pair. Es el 10º disco de estudio de la banda inglesa de rock progresivo conceptual que además, curiosamente, tiene dos partes. Una que ellos consideraban accesibles y otras experimentales, a gusto de sus fans, porque había mucha gente que les seguía, pero que no eran capaces de entender su música, y aquí tuvieron la deferencia de hacer la mitad del disco con temas para que la gente dijera, bueno, hombre, nos hemos enterado ya un poquito de qué va la música de King Crimson. En 1984 también, Scorpions publica su noveno disco de estudio, Love at First Sting, que fue el segundo más vendido y contenía joyas como Rock You Like a Hurricane y la que os vamos a dejar ahora mismo para que la escuchéis, Still Loving You, que es una de las más conocidas de ellos y las más cantadas y que todo el mundo intenta emular en plan falsete, ¿no? Es verdad que la portada era bastante sexy, bastante erótica, había un abrazo entre un hombre y una mujer con lencería y fue bastante censurada en algunos mercados. Merece la pena también. Igual que a veces os recomendamos los vídeos, también recomendamos las portadas de los discos. Still Loving You, Scorpions. Estaban los Scorpions con ese tema mítico. Saltamos de década, centuria, milenio, y el 27 de marzo de 2001 Bruce Springsteen y la E Street Band publican Live in New York City, documental recopilatorio de canciones en directo entre 1999 y 2000 interpretadas en el Madison Square Garden. En 2012 Iron Maiden. Hoy venimos un poquito, como veis, un poquito heavy, ¿eh? Hemos tocado ahí que Scorpion, Iron Maiden, bueno, de vez en cuando tenemos que ponernos duros. Es la primavera también, que hay que entrarle ahí con potencia, ¿no? Bueno, has bajado ahí el ritmo un poquito. Sí, son baladitas. Baladita, ya, ¿no? Sí, sí. Baladas, o sea, heavy. Saltar directamente hacia cañeros power de heavy, bueno, pues a mí todavía me cuesta un poco. Decíamos que Iron Maiden publicó en 27 de marzo de 2012, escrito en español, ¿sí?, en vivo, Live at Estadio Nacional. Es el Estadio Nacional de Chile, que se grabó un 10 de abril de 2011. Un par de cositas de estas que de vez en cuando os traemos para esa curiosidad, es la parte que nos permitimos de Radio Rosa, si se podría decir. El 27 de marzo de 1958, hemos dado un salto hacia atrás, la CBS anuncia el lanzamiento de los discos estéreos frente a los mono. O sea, y eso hoy cumple, o sea, que me pareció muy curioso, ¿no? Y el que primero se agarró a decir, bueno, pues oye, yo prefiero ser estéreo que mono, fue Elvis Presley, que fue uno de los primeros en usarlo en sus grabaciones. Y luego otra cosilla, y pues bueno, los enlaces entre los músicos. El 27 de marzo de 1979, Eric Clapton se casó con Patty Harrison, que era la ex de George Harrison. Pero el tema duró hasta 1988, ahí esas uniones musicales, pues como los grupos, a veces también hay disoluciones. Y vamos a cerrar esta sección del Tal Día Como Hoy con un tema que se grabó el 27 de marzo de 2007, que fue cuando Carlos Santana lanzó su disco Carlos Santana and Wayne Shorter, un disco que procede del Live de 1988, del Festival de Jazz de Montreux. Y en este caso os vamos a dejar con una canción, bueno, que tiene muchos años, que algunos las hemos bailado de una manera, digamos, lenta, por así decirlo. El famoso Europa, que tenía unos arranques, unos acordes totalmente identificables, y era el momento en el que la gente decía, guau, relax. Este es el momento. Total, este es el momento. Thank you.

these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. El teatro es tan infinitamente fascinante porque es muy accidental, tanto como la vida. Ahí estaba Arthur Miller dejando caer su sentencia. Two, one, two, three, Hot pants, hey, hot pants, hot pants. Legendarios de música casual. Hoy escuchamos en Los Legendarios a una mujer que llevábamos tiempo deseando hablar de ella, no lo habíamos conseguido en anteriores programas por el movimiento y el trajín que nos traemos a veces, pero bueno, vamos a hablar de Bessie Smith, que hoy sí que está aquí invitada en Los Legendarios, una mujer muy peculiar porque bueno, huyó de todo lo que fue la fama, vivió el mundo de la música y de la canción en una época muy dura, en los primeros años 20, en Estados Unidos, una época en la que el racismo, podéis imaginar cómo estaba de presente allá donde cantaban los músicos negros cuando los dejaban, si no tenían su propio gueto, su propio circuito donde podían hacerlo, ¿no? Vamos a hablar de Bessie Smith y para empezar nada mejor que escucharla un poco. Spending my money, I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand, escuchando este Nadie Sabe Cuando Estás Abajo y Fuera, Nobody Knows When You're Down and Out, de Bessie Smith, tema depresivo. Podemos contar que esta mujer, como hemos dicho, era una cantante de blues, negra, pobre, atea, bisexual y alcohólica. Además, hostia, vaya, fue autodestructiva. Vaya pack. O sea, para, encima para... Hoy lo tendría así como un poquito de reto, sí. Hace 100 años casi, ¿no? Sí, exacto. Más pues, o menos, ¿no? Empezó, debutó antes de los primeros 20, de los años de 1920. Se la conocía como la emperatriz del blues, pero por otro lado, y como hemos dicho, cantaba, se movía en un mundo en el que era, aparte de que era de hombres blancos, era estos eran muy moralistas y religiosos. Eran los años en los que mandaba la ley seca y esta cantante tuvo una de las de los momentos en el que empezó a hundirse más fue cuando empezó a trabajar con su manager, que era al mismo tiempo su marido, y fue de algún modo lo que la llevó al alcoholismo y a sufrir también maltratos por parte de él, ¿no? ¿No te das cuenta, Rafa, que muchas veces los managers maridos de estrellas femeninas no han hecho demasiado bien para las mismas y hasta que no se han separado de alguna manera no han conseguido un poco, por lo menos, disfrutar más de la música, ¿no? Pero manager-marido no parece un binomio muy interesante para una cantante, ¿eh? No, exactamente. Este hombre, llamado Jack Gee, bueno, pues de algún modo le hizo cantar a través de la vida tan dura que le hizo pasar, le hizo cantar acerca de temáticas, las canciones, pues hablan de hombres rastreros, mentirosos, infieles o vagos. O sea, la tía era cañera cuando cantaba, ¿no?, esas letras, ¿no? De algún modo toda esta situación le hacía preguntarse por qué seguía con un hombre tan miserable. Y bueno, uno de los temas que más éxito tuvo en su momento fue este San Luis Blues, que una canción en la que le acompañó el gran Louis Armstrong. Aquí le oímos a la trompeta, como no. Estamos comentando que con toda la vida que esta mujer llevó, cuando canta alguien con sentimiento y traslada todas sus vivencias, se nota. Y además te lo reconocen también otros músicos, pues del nivel de Dylan con la banda que le hacen un tema que es justo el que está sonando ahora. Bessie Smith es el título de este tema, lo cual es un halago a una vida tan sacrificada, pero un reconocimiento musical sin duda alguna. Esta mujer, de hecho, ahora contamos un poco, pero tuvo muchos seguidores después. De hecho, son canciones que la oímos en su voz con ese sonido de disco de pizarra y no la reconoces la melodía y luego son canciones que han cantado músicos de toda la historia, ¿no? Porque de algún modo fue como la primera gran estrella de la música americana, aun sin quererlo. De hecho, aquí Dylan y The Band lo dejan claro en este tema. Mujer luchadora, leemos aquí de su historia publicada en una biografía que acaba de salir llamada La canción triste de Bessie Smith por la editorial Alfa de Kai. Bueno, ha publicado este libro Bessie Smith en castellano. Es un libro que se editó originalmente en inglés por la escritora Jackie Kay, K-A-Y, para aquellos que estéis interesados en buscarla, una mujer también negra. Y es de las mejores aproximaciones que se han hecho a la vida de esta mujer, de Bessie Smith. Para que os hagáis una idea, era una autodestructiva, pero cañera y peleona, porque fue detenida en varias ocasiones por esos brotes de violencia que la daban. Nunca daba importancia al dinero ni al éxito, tanto como a la necesidad de sentirse amada, amada de verdad. Y esto debido un poco a esa situación de pareja que vivía. Se la respetó mucho en una sociedad segregacionista, esa sociedad que ella denunciaba en canciones que hablaban de la pobreza y de la desigualdad, y a esos temas a los que retaba cuando entraba por las puertas principales de los teatros, aunque las normas de aquella época pues dejaban claro que los negros debían entrar por la puerta de atrás. Y especialmente significativo fue cuando lo hizo en el año 1925 en un club de Atlanta, que le dijo al gerente a gritos: si te molesta, me comes el coño y me das mi pasta, directamente. Vamos y ahí. Consiguió entrar, porque el gerente se debió quedar un poco impactado. Esta mujer fue una de las grandes estrellas americanas de los primeros años, 20 o por ahí. Empezó en el 1920, pero bueno. De los locos 20, que también daban estos 20, productos. La ley seca, ¿no? Ahí en aquella época también, ¿no? Y luego cuando la música se orientó más hacia la época del jazz, pues no supo adaptarse a los tiempos. Hubo mujeres más versátiles que conocemos que aprendieron de ella y le quitaron su trono, como fue por ejemplo Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Winfrey Paley, entre otras mujeres que entendían mejor el jazz. Tristemente, su muerte quedó asociada a una leyenda cuando en el año 1937 tuvo un accidente de coche en el estado de Mississippi y se dijo que había muerto desangrada porque no la dejaron entrar en el hospital. La enterraron en un nicho y Janis Joplin, gran amante del blues, se dedicó a cantar bajo su influjo y se encargó de poner esta inscripción en su lápida: la más grande cantante de blues del mundo, jamás dejará de cantar. Arrolladora y excesiva, Bessie Smith no solo era grande, sino que fue irrepetible. Y hoy nos deja a Bessie Smith aquí con este "The Ain't Nobody Business If I Do". No le importa a nadie si lo hago. Más o menos. Más o menos, sí. There ain't nothing I can do. I'm nothing I can say. Un hombre inculto puede lograr éxitos escribiendo para el teatro. Un hombre culto también, pero a condición de que sepa olvidarse de su cultura. La frase que hemos escuchado era de Enrique Jardiel Poncela. Niñas y niños, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Aunque uno puede dejar de encontrar la felicidad en la vida teatral, nunca se desea renunciar a ella después de haber probado sus frutos. Y ahora una pequeña estrofa del gran Calderón de la Barca, de su obra El gran teatro del mundo. Y pues que ya tengo todo el aparato junto, venid, mortales, venid, adornaros cada uno para que representéis en el teatro del mundo. Música en directo. Traemos hoy a Música Casual conciertos míticos que se grabaron de algún u otro modo. A veces los grabó la propia compañía discográfica, los grabó el propio artista, los grabó alguien del público, esos conciertos piratas. El caso es que todos llevan música en directo y ese sonido del público aplaudiendo. Conciertos que de algún modo no hemos podido disfrutar y... ser que alguien al escuchar algunos de los que vamos a poner diga que sí, que lo ha escuchado, sobre todo en esta época de que hemos pasado hace 2-3 años cuyo nombre no me quiero acordar. Se disfrutaba mucho porque no había música en vivo, no había conciertos. En cualquier caso, tenemos aquí una lista de conciertos muy interesantes. Opiniones hay muchísimas, pero claro, cada uno tiene sus conciertos preferidos, sobre todo esos mejores conciertos de la historia que se han editado en vivo. Vamos a escuchar de muy diferentes estilos y es probable que alguno os sorprenda. Yo creo que es la expresión más el fluir natural de la música. Yo no sé hasta qué punto todo lo que es la parafernalia tecnológica puede encorsetar un concierto en vivo. Pero es verdad que los que tenemos ya un poquito de edad y hemos acudido a conciertos pues desde hace 20, 30, 40 años, hemos tenido la suerte de encontrar la frescura orgánica de la improvisación. Incluso hay grupos que mejoran en vivo y otros que en estudio lo hacen muy bien, y al llegar al vivo dices, vaya, qué fracaso. Pero generalmente solíamos escoger los que en vivo arrasaban para pasar un buen rato, porque no solo era el concierto, también era voy a tomar unas bebidas, hablo con gente, me encuentro aquí, bailas, no sé, era casi un poco fiesta. Toda una, claro, celebración y toda una, sí, una no, ya ahora, ¿no? Claro, no es lo de ahora, verdad, que hay festivales. Ibas a un concierto 2, 3, 4 horas y era muy intenso. En un festival que estás 2 o 3 días tienes que moderarte un poquito, ¿no? Puedes estar 72 horas ahí a tope, ¿no? Sí, aparte yo creo que no vives el concierto como lo vives en lo que es el concierto de un grupo. En un festival hay muchísima gente que va a ver a grupos muy dispares y quizás esa mezcla de públicos hace que la sensación de comunicación, de conexión entre el público y el grupo que está actuando, la banda que está ahí encima del escenario, no sea la misma, ¿no? En cualquier caso, siempre ha habido grandes conciertos y esperemos que los siga habiendo. Vamos a empezar con uno que es, podemos decir, la pura esencia del rock setentero, que hacían esos conciertos de 2 horas épicos de riff, de guitarra, brutales solos de batería y una compenetración perfecta entre 4 músicos. Como no, hablamos de Led Zeppelin. Led Zeppelin tiene 3 conciertos, no uno, 3 conciertos míticos. Uno es en el Madison Square Garden. De hecho, fueron 3 conciertos seguidos en el Madison Square Garden en julio del año 73, que marcaron el final de una gira por Estados Unidos. Fue cuando dieron comienzo esos grandes conciertos de estadio y canciones clásicas suyas sonaron después de toda esa gira. Tenemos que entender que, claro, era los tres últimos días de una gira bastante extensa por Estados Unidos. Luego hay otro concierto en el año 75 en Earl's Court, en Londres, que se dice que es hipnótico. Ahí están los cuatro músicos de Led Zeppelin, que se pasan al formato acústico y tocan algunas de las canciones más reposadas de su discografía, como That's the Way, Going to California, varias de ellas, vamos a escuchar alguna. Y, por supuesto, una versión del Stairway to Heaven, que es impresionante, ¿no? Capaz de derretir los glaciares del Ártico, pone aquí. Fíjate. Mejor que no los derrita, ¿no? Y para acabar también decir que hay otro grandísimo concierto de Led Zeppelin que podéis buscar y bucear. Están casi todos en YouTube, editado alguno de ellos y podéis encontrarlos en otras aplicaciones musicales, pero este también merece la pena. Es en el año 1979, cuando ya de algún modo estaban a punto de separarse, y es en el Parque Knebworth en Londres, que es el parque más grande que hay, con 400.000 almas allí cantando el Whole A Lotta Love, más funky que se recuerda. Es un concierto que merece la pena. Año 79 en el Parque Knebworth, algo así. Lo podéis buscar. Grande concierto de Led Zeppelin. Y nos vamos con este hecho en el año 1972, Black Dog, cómo no. Sitting on the Good evening. This is a thing called Over the Hills and Far Away. This is going to be going to California. Spend my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. I'm going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers. I didn't see too many this time. Chances on a big jet plane, never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. I wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin to awake. Come on, children. It seems that the rump of the fox got a bunch on the nose and it's starting to flow. I think I might be sinking. Throw me your line if I reach it in time. I see you up there with a panther and straight. Says she plays guitar and cries. And she sings, Joey. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on a hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Sure is hard. Yeah. Seguimos en Música Casual. Os recordamos que hoy es el Día Mundial del Teatro y ahora le voy a poner a Rafa en un pequeño apuro, a ver cómo anda de conocimientos de frases célebres. ¿Quién crees que copió o plagió a quién? ¿Carl Sagan a William Shakespeare o al revés? Te lo he puesto fácil, ¿eh? William Shakespeare a Carl Sagan. Temporalmente me parece que ahí la corrupción un poquito, pero queda, como broma queda muy bien. Eso para decir algo del regreso al futuro, ¿no? En el que es más cercano copia al antiguo, ¿no? Exacto. O al revés. Bueno, Carl Sagan dijo, estamos hechos del mismo material que las estrellas. ¿Te suena esa frase de Carl Sagan? No. Pero la verdadera frase es de William Shakespeare, uno de los grandes del teatro en La Tempestad, que dijo, estamos hechos del mismo material que los sueños. Esa guitarra de Robbie Robertson de The Band, con ese grupazo y con Bob Dylan a la voz también, en este concierto llamado el Último Vals, el Last Vals. Es un concierto que tuvo lugar en el año 1978 y además fue filmado y grabado por Martin Scorsese, una de sus películas maestras, ¿eh? La parte de la película combina lo que son actuaciones del grupo y los, todos los invitados. Estuvieron entre otros, además de Bob Dylan, Joni Mitchell, Muddy Waters, Bo Diddley, Neil Young, Eric Clapton, Dr. John también, fue impresionante. Y acabaron con una versión alucinante de un clásico de Bob Dylan también, del I Shall Be Released. Bueno, un concierto también que merece la pena disfrutar, tanto en vídeo, en audio, y si os ponéis a buscarlo, lo que hay por ahí, hay como cuatro, porque es un concierto fue larguísimo, ¿no? De, vamos, hay ediciones de cuatro discos en formatos variados y digitales y vinilos también y de todo. Es que el concierto lo merece, todo lo que sea producción discográfica posterior. Aquí ya hemos hecho incluso, no digo un especial, pero sí hemos hablado sobre él, y una interpretación maravillosa. Hay canciones que te ponen la piel de gallina de solamente de escucharlas, porque son realmente interpretadas por todo el mundo a top. Aquí está toda esa versión con todos a la vez, terminando. Perdón, el maestro Nobel, que le hemos pisado la voz. Y como dice en la película, this film should be played loud. Que pongáis alto el volumen al escucharlo y al verlo. Vamos con otro concierto mítico también, grabado película en formato cine, pero en este caso es solo el concierto, no hay entrevistas ni nada, es el Stop Making Sense de Talking Heads del año 84, concierto que filmó Jonathan Demme, que era el director de El silencio de los corderos, como curiosidad, o Heart of Gold, por ejemplo, de Neil Young, que es una película de un concierto, y aquí es un concierto impresionante, el ritmo que adquiere la banda de David Byrne, que se le conoce como la cabeza mejor amueblada de la New Wave, como si hubiera alguna. En aquella época, bueno, las cabezas no estaban con muy buen mobiliario, pero en cualquier caso David Byrne, la verdad que tiene un coco increíble, ese grupo de Talking Heads y luego lo que ha hecho en su carrera en solitario. Y aquí, bueno, va embutido en ese un gigantesco traje gris, y es alucinante ver la película y cómo toca la guitarra, cómo baila todo el grupo, las coristas, es impresionante. Os dejamos, como no, con el clásico de Talking Heads. No sé que Antonio quiera comentar algo de los Talking Heads. Añadir poco, más allá de que yo soy uno de los seguidores de Talking Heads, que creo que algunas canciones las he escuchado cientos de veces. Hi, I've got a tape I want to play. seem to face up to the facts. I'm tense and nervous, can't relax, can't sleep, bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Run, run, run, run, run away. Oh, oh, oh, oh, oh, you start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? aquí están los Smiths, en el año 1985, en Madrid. No es lo que suena, porque lo hemos intentado localizar, pero no aparece. En teoría debería estar en alguna de esas aplicaciones televisivas, además de esto de Televisión Española, tiene que ser la clásica, la típica, la BBC de aquí. Y es un concierto que tuvo lugar en el Parque del Oeste, en las fiestas de San Isidro, en el Paseo de Camoens. Y bueno, pues en palabras de gente que lo vivió allí, como por ejemplo Paloma Chamorro, del programa de La Edad de Oro, decía: era una banda diferente, exquisita, que revolucionó el panorama del pop. Y bueno, desde los compases iniciales de esta canción, este This Charming Man, lo hemos escuchado con los Smiths. Otro gran concierto, este no es fácil localizarlo, pero merece la pena que lo intentéis. En 1985, en Madrid, en el Parque del Oeste, en San Isidro, ahí los Smiths, en directo. Y vamos a cerrar este especial hoy de música en directo y dedicado al Día Mundial del Teatro con otra frase, ¿no, Antonio? ¿Te parece? Okay. A mí me parece bien. ¿Me vas a decir que acierte de quién es o algo de eso? ¿Me vas a poner pruebas como yo? Hombre, te puedo poner una fácil. No, esto que es como acertar la canción. Sí, una que, ¿cómo la quieres? ¿Complicada o escueta? Para ser la que cierre. Clara, concisa. Bueno, que sea. Sí, tirando a concisa, pero que diga y que nos deje un saborcillo teatrero en la boca. Es que hay mucho, ¿eh? Bueno, aquí pues, hay muchas frases muy interesantes. A ver si localizas esta. Pues dale, alazán. Una tragedia, en consecuencia, es la imitación de una acción elevada y también, por tener magnitud, completa en sí misma, enriquecida en el lenguaje con adornos artísticos adecuados para las diversas partes de la obra. O sea, eso debe ser de hace bastante tiempo. Sí. Y como yo siempre voy por la A, pues Aristóteles. Exacto, tío. Es que es filosófica. Luego me explicas. Cuando te hablaba de tragedia, te ha dado pista, ¿no? Sí, luego me explicas qué quiere decir, pero yo creo que es de Aristóteles. Tú sabes mucho de esto. ¿Tú tienes experiencia en concursos televisivos? Alguna. Mira. Pues sí, exactamente. De Aristóteles es lo que consideraba sobre el teatro. Oye. Felicidades a todos los teatreros, teatreras y a toda la gente que le guste el teatro y al teatro en sí mismo. Un saludito a nuestra gente de Agora Joven. Exacto, cómo claro, no. Aquí hemos incorporado otras artes más allá de la música y nos visitan frecuentemente. Exacto, allá con su poesía y su arte, allá donde estén Agora Joven y todos los teatreros, como decimos. Vamos con el último concierto que tenemos aquí localizado de esta primera parte de grandes conciertos grabados y retransmitidos, que es lo que estamos haciendo hoy. Vamos con Beyoncé. Pues muy bien, porque esto también, como cerramos el especial marzo de mujeres, viene muy bien para cerrar esta sección, además con una mujer que quiere decir de ella potencia, power, se come el escenario. Luego va a aparecer también, pero no vamos a anticipar resultados. No lo vamos a hacer. Además también las letras, ¿sabes? Beyoncé tiene letras muy reivindicativas, tiene una voz impresionante. Esta mujer tiene un concierto mítico porque fue la primera mujer en ser cabeza de cartel en el festival de Glastonbury. Glastonbury. Ahí estamos. Diva entre las divas. E hizo un conciertazo ahí en este gran festival desde el primer minuto con la canción Crazy in Love, que es la que vamos a escuchar. Es como decir, sí, todo el mundo el hit lo guarda para el final, pues yo empiezo con él. Y es una forma de acabar este especial del programa antes de despedirnos con la canción que habéis elegido. Baby. Seems like everywhere I go I see you. From your eyes your smile is like I breathe. Ready?

más de lo mismo. Se acaba el programa con la canción que habéis elegido. Además, repetimos a la cantante que acaba de cantar la canción anterior. Os habíamos propuesto dúos o duetos femeninos por cerrar también el mes de marzo. No quiere decir que no hagamos más temas de mujer en el resto del año. Queríamos que todos los más de lo mismo fueran referidos a mujeres. Y en este caso teníamos tres propuestas, como siempre. La que ha quedado un poquito más rezagada es Kim Vara, de Celia Cruz y Patti LaBelle, con 14% de los votos. Todo un espectáculo de la Celia Cruz. Un temazo, la verdad. Sí. Cómo empastan dos estilos tan diferentes. Cómo se unen y cómo lo gozan las dos cantando y bailando en la canción. Es impresionante. Sí. Luego, en segundo lugar, un super top de aquí del país, la Grecas con su Te estoy amando locamente, en el que ya hemos dicho que te guste o no te guste este estilo, tiene detrás un respaldo musical posiblemente de los mejores que se hayan hecho para canciones de este tipo. Sí, sí. O sea, de las producciones que evolucionaron más, yo creo, metiendo la guitarra eléctrica ahí al flamenco de todo. Es un poco como salvando a la distancia lo que pasó con La leyenda del tiempo de Camarón, ese cambio, esa introducción de instrumentos. Sí, pero instrumentos. Esto fue anterior, me parece. Anterior. Puede ser a La leyenda del tiempo. Es posible, sí. Anterior a La leyenda. Wow. Pues un 33% se han llevado las Grecas. Y las ganadoras han sido la gran Tina Turner y Beyoncé, con el Proud Mary, con más de la mitad de los votos. Proud Mary, que también se le conoce como Rolling on the River, porque si el Proud Mary, Rolling on the River, se dice mucho, ¿no? No es un tema de ellas. En algunos sitios leeréis que el tema es de Tina Turner, pero no, es un tema de ellas, del gran John Fogerty, de la Creedence Clearwater Revival. De hecho, Antonio, es una canción que la hice ya con Ike Turner en su, yo creo, las primeras versiones de los primeros éxitos que sacó, ¿no? Sí, sí, sí. Ella ahí hicieron, y con ese tema así, esa pareja rompió ahí, ¿no? Pues la Creedence la grabó en 1969 y además fue el primer éxito de la banda, de la propia Creedence, ¿no? El tema habla de una persona que curró mucho en Memphis y Nueva Orleans, hasta que termina a bordo de un barco ribereño a vapor llamado el Proud Mary, la orgullosa Mary, que se repite en el estribillo: Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. La gran rueda seguía girando y la orgullosa Mary quemando. A la vez se reflejan las costumbres de la clase trabajadora al sur de Estados Unidos y lo fácil que era en aquellos momentos conseguir trabajo en esa zona del río Mississippi. Tina Turner hizo una versión en 1971, como comentamos anteriormente, con su marido, el innombrable. Y luego esta, la que os vamos a poner, es de 2018, que la cantó junto a Beyoncé en la entrega de los premios Grammy. Como siempre os hablamos del vídeo, en este caso es Tina la que presenta a Beyoncé, y durante un buen rato, antes de explotar, hacen una coreografía muy sencilla, rítmica y pegadiza, pero que les queda con una fortaleza para luego atacar la canción, que merece la pena ver ese vídeo. Luego ya van alternándose las dos voces, cada una en sus registros, pero que realmente impresiona. Por mi parte, os dejamos con Proud Mary y buena semanita, besos, abrazos, repartidlos, y ya estamos en primavera, que coste. Buena semana, sed felices, y tú también, Juanpe, compañero. Un abrazo. Hasta la semana que viene, hasta el lunes. Every now and then, we kind of like to do things nice and easy. But somehow, we never, ever do nothing completely nice and easy. You know why? Why? You know why? Why? Because we like to do it. We like to do it. We like to do it. Nice. City. todos los vallecanos. Saludos. Mira. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody un gran salute desde la Cumbria a todos los oyentes de Musical Casual. En Radio Vallecas, todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Ya, salsa! ¡Mira! ¡Ya, salsa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Salsa! Dedicado a Stan, que acaba de irse, siempre con nosotros y nuestros corazones, Stan. Dedicated to the Wright family and to Stan, who is gone, but always in our hearts and always there, esa voz de la noche.